Repaso. Miss versus lose. Cada vez que se pierde, ella siempre pide ayuda. Whenever she gets lost, she always asks for help. Perdí el autobús esta mañana. I missed the bus this morning. Ella suele perder el tren de las 9. She usually misses the 9 o'clock train. Acabo de perder mi pasaporte. I've just lost my passport. ¿Cómo se dice dueño? Owner. Owner, muy bien. Puede que haya. Puede que pensara eso, pero ya no lo pienso. I may have thought that, but I don't anymore. Creo que a lo mejor la he conocido antes. I think I might have met her before. ¿Crees que a lo mejor él se ha perdido? Do you think he might have got lost? Como decimos, rutina. Routine. Routine, muy bien, vocabulario. Los niños necesitan la rutina en sus vidas. Children need routine in their lives. ¿Podría escribir su dirección actual aquí, por favor? Could you write your current address here, please? ¿Sabías que el dueño habla inglés con fluidez? Did you know that the owner speaks fluent English? ¿Cómo se dice actitud? Attitude. Muy bien, attitude, fenomenal. Afortunadamente, todo el mundo aceptó nuestra rutina. Fortunately, everybody accepted our routine. No encuentro la dirección de Paul. I can't find Paul's address to make. Me haces muy feliz cuando sonríes. You make me really happy when you smile. No puedo estar antes de las 4. I can't make it before 4 o'clock. Tu charla me está dando sueño. Your talk is making me really sleepy. ¿A ti te da un 27 o un 28? Do you make it 27 or 28? 3 irregular verbs, o incluso 3 verbos irregulares. Todos los días nos encontramos. Every day we meet. Ayer nos conocimos. Yesterday we met. Todos los días él roba. Every day he steals. Ayer él robó. Yesterday he stole. Últimamente él ha robado. Lately he's stolen. Make your mind up. No me puedo decidir, no sé a quién votar. I can't make up my mind. I don't know who to vote for. Con tantas opciones es difícil decidirme. With so many choices, it's difficult to make my mind up. He decidido hacerme cura. I've made up my mind to become a priest. Así que tendrás otro profesor la semana que viene.